Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Es la hora de presentar tu programa 100 minutos de optimismo sin fronteras. Este es un programa de opinión pública donde abordaremos temas sin límite. Esto es una producción de Radio Cartón, promoviendo la cultura y las bellas artes. Muy buenas noches, damas y caballeros. Una vez más estamos aquí en otro programa de la serie 100 minutos de optimismo sin fronteras, espacio de opinión pública donde abordamos temas de interés para usted sin límites. Saludo como siempre a mis compañeros en los controles de audio, el ingeniero Jacobo Monraz, que damos la más cordial de las buenas noches, y también saludo a mi compañero Daniel González. Dani, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Emilio. Buenas noches, queridos amigos. Estamos nuevamente con ustedes en su programa semanal de 100 minutos de optimismo sin fronteras. Bueno, pues hoy estamos transmitiendo aquí desde la sede de la feria, de la octava feria del libro nuevo y usado, en el Palacio Municipal del Gobierno de aquí de Guadalajara. Y bueno, pues estamos transmitiendo este programa desde este lugar donde estamos celebrando, como ya lo dije, la octava feria del libro nuevo y usado. Dani, ¿qué nos puedes tú decir de esta feria? Bueno, está muy interesante la feria, puesto que, como dice el título de la feria, es Feria del Libro Usado y Antiguo. Y aquí podemos encontrar diferentes librerías de libros usados que hay aquí en Guadalajara. Tengo entendido que hay cerca de 22 librerías que están exponiendo aquí, tienen su stand para ofrecer a ustedes un sinnúmero de libros, de títulos de libros antiguos y de ediciones viejas. Así que, pues, si ustedes gustan buscar algún libro, pueden darse una vuelta por aquí lo pueden encontrar, un libro raro, un libro usado, un libro antiguo, aquí en la feria. Entonces, pues aquí estamos transmitiéndoles y invitándolos a que asistan a esta feria desde la sede de aquí de Radio Cartón, esta vez dentro de la octava feria del libro usado y antiguo. Bueno, pues estamos aquí y bueno, estamos, como ya dijimos, totalmente en vivo, así que si usted por allá oye ruidos, es que también están aconteciendo eventos simultáneos a nuestro programa aquí en este lugar, el Palacio Municipal del H Ayuntamiento de Guadalajara. Y bueno, pues vamos a hablar un poco de todo lo que hay aquí en estas librerías. Ya comentaba Dani que hay libros nuevos, hay libros usados, hay ediciones viejas, ediciones pues actuales, y bueno, hay un cúmulo de libros para que usted, que le gusta la lectura y las buenas cosas, pues se anime a venir a buscar un libro. Pues bueno, Dani, a ver qué nombres de librerías tenemos a la mano para que nos des el nombre de cada una de las librerías que están exponiendo sus libros aquí. Bueno, pues tenemos aquí, para empezar, la librería de la Rueda, de Radio Cartón. Tenemos aquí a un lado en nuestros stands, librerías de aquí del centro de Guadalajara, bueno, que están aquí en el área metropolitana, más bien de aquí de Guadalajara, aquí en Guadalajara, y que les vamos a ir en unos momentos, vamos a ir dándoles los nombres, sus direcciones y sus teléfonos, para que ustedes buscan algún libro, puedan hacer la consulta vía telefónica para ver si lo tienen y dirigirse directamente a la librería, ya que no tenemos por costumbre, generalmente cuando buscamos un libro usado, andar haciendo un recorrido por todas las librerías que conocemos y andamos barriendo prácticamente todo el centro de la ciudad. En este caso, gracias a que tenemos un directorio en el que les vamos a dar su dirección y teléfono de todas las librerías que están aquí en la exposición, pueden hablar por teléfono y encargarle o preguntar si tienen el título que ustedes están buscando. Bien, ¿Nos puedes platicar del tema aparte de la librería? ¿Qué otro tema tenemos ahora, Emigdio? Bueno, Dani, pues ahora vamos a tratar de un tema muy, pues muy controvertido también. Este tema tiene que ver con la autoestima. Tú sabes, Dani, que habemos personas que por ahí cuando estamos deprimidos o tenemos algún problema de autocompasión, bueno, decimos que tenemos la autoestima baja. Y cuando hay gente que tiene mucho optimismo, como aquí en este momento tenemos, porque bueno, dicho sea de paso, estamos escuchando al grupo La Trova Nostra, que están en un evento acá simultáneo a nosotros. Están tocando muy bonito, espero que bueno, se alcance a oír como música de fondo en este programa. Y decía yo que bueno, habemos personas que andamos deprimidos, andamos, como decimos por ahí, con las pilas bajas. Y bueno, pues estamos prácticamente con el ánimo caído. Eso le llamamos que andamos con la muy bajos de autoestima o con la autoestima muy baja. Y hay otra gente con mucho optimismo y decimos que andan con la autoestima alta. Pero entonces ahorita vamos a hablar de lo que es la autoestima, cuando sube y cuando baja. Y pues, ¿qué te parece, Dani, si comenzamos con...? Bien, pues vamos a presentar, pues, para entrar un poquito en el ambiente de lo que es el tema de hoy, vamos a presentarles una serie de piezas musicales en las cuales nos hablan un poco de los momentos que las personas llegan a vivir y que nos plasman en canciones. En este caso tenemos ahorita para empezar una canción de Beatriz Adriana que nos habla un poco acerca de la sensación de autoestima, de depresión, de autocompasión, que se llama La Basurita. Pues que venga, como dicen por ahí, música, ingeniero. Bueno, pues ya regresamos aquí, estamos hablando acerca de la autoestima. Bueno, pues ahí tienes, Dani, el tema La Basurita. Fíjate bien cómo esta persona que fue Juan Saizar, el autor de este tema, en qué estado crítico se encontraba por la autoestima tan baja que tenía. Ve cómo pues cada una de sus frases nos está indicando que en realidad pues estaba su ánimo caído, porque hasta el agua faltó para que lo bautizaran. ¿Te imaginas, Dani, la tristeza que invadía a este señor? Bien, amigos, pues vamos a hablarles un poquito acerca de las librerías que tenemos aquí, en que están exponiendo. Entre ellas está la librería que se llama Laberinto Cultural. Esta librería se encuentra en López Cotilla 607, aquí en el centro de la ciudad. Su teléfono es el 33 14 12 11 92 y el 33 60 59 57 03. Y tienen ellos su correo, es el DAVCHICALATINA@DMORALIBROS. Se llama David Mora Libros Jurídicos y con @yahoo.com.mx. Repito, es David Mora Libros Jurídicos @yahoo.com.mx. Bien, tenemos otra librería que está aquí también exponiendo, que es Libros y Café La Rueda, que es la que patrocina nuestro programa y que está en Pavo 191, también aquí en el centro. Y su teléfono de Sergio Fon, que es el titular de la librería, es el 33 14 12 25 77. 33 14 12 25 77. Como le repito, está en Pavo 191, entre Madero y López Cotilla. Su correo es La Rueda. Dos veces, La Rueda G. @gmail.com. Repito, La Rueda, La Ruedata. Está un poco difícil, está, pero bueno. Es La Rueda, @gmail.com. Estamos pues aquí transmitiendo desde la sede de la octava feria del libro usado y antiguo. Bien. Pues bueno, estamos hablando acerca de la autoestima. Y bueno, pues escuchamos la canción de la basurita. Dani, pues ve la forma de cómo este señor estaba muy deprimido, Juan Saizar, cuando escribió esta canción. Hablaba y decía que él, cuando nació llorando. Y pues total, una cosa horrible que podríamos decir, mejor ni hubiera nacido. Y así está la gente que tiene la autoestima baja. ¿Qué puedes comentarnos acerca de esto? Bueno, definitivamente que es uno de los sentimientos quizá más negativos que puede tener el ser humano, el tener la autoestima muy baja, porque le quita a la persona energía, le quita ímpetu a su vida, a su acción diaria, y le roba prácticamente toda su energía a esta situación. Por eso es que es necesario que las personas que tienen esa situación pues recurran a ayuda, ya sea de una persona especializada en estos problemas, un familiar, un amigo. Y es ahí precisamente donde como amigos podemos ayudar a las personas que tienen que viven esta situación tan difícil, prestándoles un poco de atención, escuchándolos, para que ellos de alguna manera desahoguen y saquen de su interior ese sentimiento tan negativo que le está corroyendo, como dicen, el alma, y que si no le damos salida a eso, pues se queda ahí y lo va dañando el espíritu de la persona. Por eso es bueno escuchar nosotros como amigos a las personas, y si su problema es algo muy difícil que no podemos nosotros ayudarle, pues sí es preciso que ellos acudan a especialistas que definitivamente les van a ayudar y los van a sacar de esa situación tan difícil como es la baja autoestima y la autocompasión. Así es, y bueno, las cosas así van, y es que el problema está en que la gente se deprime por todo lo que le está pasando. Y bueno, dicho sea de paso, el Señor Jesucristo, siendo el Dios Todopoderoso, aunque pues muchos no lo creen así, pero bueno, ya es otra cosa. En su humanidad, el Señor Jesucristo tuvo sed, tuvo hambre, se cansaba, hablando de la humanidad de su cuerpo, ya que Él tuvo que tener la misma condición de un ser humano para poder soportar lo que tuvo que soportar para pagar el precio que no podíamos pagar nosotros. Entonces, me recuerda el pasaje cuando Él estaba en el Monte de los Olivos, en el huerto del Getsemaní, y que estaba a punto de ser entregado. Dice la Biblia categóricamente que estaba orando y decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú quieras. O sea, y dice que Él sudaba y su sudor eran como gotas de sangre. O sea, podríamos decirlo así, que el Señor en su humanidad también estaba muy deprimido por lo que le iba a pasar. Sin embargo, aceptó la voluntad, no se dejó llevar por la autocompasión. Y bueno, pues ya vino la historia bíblica que usted y yo pues conocemos. También hay otro pasaje en la Biblia de un hombre que tenía 38 años, que estaba él cojo, porque así había nacido. Y desde muy niño lo llevaron a un estanque llamado Betesda, donde se decía que un ángel cada año bajaba al estanque y revolvía las aguas. Y todo aquel que lograba llegar a esas aguas era sanado de cualquier enfermedad. Entonces, este hombre, ahí de niño, nadie lo llevaba. Cuando él quería llegar al estanque, otro bajaba primero. Lo peor de todo, que los que bajaban primero y sanaban se iban ya. Ya no ayudaban a los amigos, a los compañeros que estaban ahí enfermos. Nadie pudo esperar un año para ayudar a este hombre. Llega el Señor Jesús y le dice: ¿quieres ser sano? Y le dice aquel hombre: Señor, tengo 38 años en este lugar, tengo 38 años que nací cojo y tengo 38 años. Y pues cuando yo llego al estanque, otro ya llegó antes que yo. Y el Señor no le dijo: pobrecito, mira cómo te compadezco, me das tanta compasión. No, el Señor simplemente le dijo: pues ahora levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Aquel hombre obedeció la orden y lo hizo, y fue sano en ese momento. Ocurrió este gran milagro. Si, imagínate, Dani, si este hombre le hubiera dicho: no, Señor, yo no puedo levantarme, no, ni siquiera lo voy a intentar. Yo creo que ahí se hubiera quedado, ¿no crees? Pues sí, pero en realidad, finalmente él, al parecer, pues él se dio cuenta con quién estaba hablando, con alguien que tenía una autoridad por sobre todas las cosas, y le hizo caso, y su fe en Jesús fue lo que le ayudó a salvarse, a sanar. Y de hecho, la gente normalmente, cuando está deprimida, las palabras de aliento, las palabras de fuerza que suelen escuchar, generalmente dejan algo de energía en él. Y si nosotros en las personas que encontramos que están en esa situación les inyectamos un poco de esa energía, de ese optimismo por mejorar, por su vida, por su situación tan difícil, que la pueden superar, eso les ayuda. Y generalmente, no solamente Jesucristo, nosotros también podemos dar ánimos a las personas, quizá no en la misma dimensión que lo hace o que lo hizo, pero sí siempre la fe en lo positivo, en el porvenir, siempre es una energía que va a ayudar a aquel que está en esa situación de depresión, ¿verdad? Pues ahora van para continuar. ¿Qué te parece, Dani, si oímos, por ahí nos preparaste una cápsula, ¿verdad? Una cápsula que nos da unas pautas para superar nuestra autoestima. ¿Qué te parece si la escuchamos? Pues sí, vamos a escuchar una cápsula que tenemos aquí acerca de la autoestima. Esperemos que es una serie de puntos en los cuales nuestra estima está apuntalada, y la forma de cómo nosotros la podemos ir eliminando cada uno de esos puntos de negativos. Bien, vamos a escuchar pues esta cápsula. Esperemos que les guste. Pues adelante con esta cápsula. ¡Vámonos! Tal vez piensas que eres una persona muy lista y puedes ocultar tus inseguridades frente a los demás. Pero los signos de baja autoestima pueden salir a flote sin que te des cuenta de lo que estás haciendo. Todo, desde tu lenguaje corporal a la manera en cómo actúas después del sexo, puede decir a gritos que tienes baja autoestima. En este video, te muestro 11 signos de baja autoestima y qué puedes hacer para superarla. Comencemos. Número 1. Te disculpas por todo y nada. Cuando alguien tropieza contigo en la calle, te disculpas. Las personas con baja autoestima sufren a menudo de una autoimagen defectuosa o inexacta de su valía. Y creen que todo lo malo que les pasa en la vida es de alguna manera su culpa. A partir de ahora, cuando te oyes a ti mismo disculpándote por algo que no fue tu culpa, reconoce que la disculpa es inapropiada y recuérdate a ti mismo que no hiciste nada malo. Número 2. ¿Crees que todo es casualidad? Cuando algo importante pasa en tu vida, piensas que solo fue cosa del azar, o que simplemente estabas en el lugar correcto, o en el momento indicado, o peor aún, que no te lo merecías. Esto se conoce como autoafirmaciones irracionales o deshonestas. Otra forma de demostrar tu baja autoestima es no aceptar cumplidos, desviar elogios y criticar a otros por sus logros. Cuando alguien te da un cumplido, practica simplemente decir gracias. Además, reconoce que eres genial, y si recibiste una promoción, es porque eres realmente bueno en lo que haces. Número 3. Buscas aprobación de los demás. Cuando vas a comprar algo, lo haces pensando en lo que van a decir los demás. O elegiste una carrera pensando en que impresionarías a tus padres, en lugar de una que siempre soñaste. Compararse con los demás y buscar su aprobación es la manera más fácil de destruir la alegría y la autoestima. Por eso, deja de compararte con los demás. Si no puedes dejar de hacerlo, entonces centra tu atención en buscar similitudes positivas con los demás. Número 4. Te escondes. Prefieres estar muerto en lugar de estar en el mismo lugar con un amigo que está enojado contigo. Te preocupas constantemente que otros no se enojen contigo sin tener en cuenta tus sentimientos por la situación. Recuerda, evitar el conflicto o decir cosas para tranquilizar a los demás es un signo de baja autoestima. En lugar de eso, usa afirmaciones positivas como «mi opinión importa» o «yo vivo auténticamente». Número 5. Tienes hábitos extraños. Constantemente te frotas las manos o te la pasas mordiendo las uñas. Este es un hábito muy común en las personas con ansiedad o baja autoestima. Se conoce como automutilación. Es un mecanismo de supervivencia para los sentimientos incómodos. ¿Qué puedes hacer? Intenta escribir tus sentimientos en un diario para darle otra salida. Si eso no te funciona, es posible que necesites la ayuda de un terapeuta para detener esos comportamientos compulsivos. Número 6. Invitas a esa persona que detestas a todas tus fiestas. Las personas con baja autoestima suelen estar a menudo muy preocupadas por las opiniones de otros y por mantener la paz y el orden. Por esta razón, les resulta más fácil invitar a esa persona que odian a una fiesta y dejar que las trate como basura en vez de enfrentarse a ella y decirle aquello que no le gusta o sacarla de su vida para siempre. Es importante que evites acontecimientos exagerados o catastróficos en tu vida. Esto quiere decir que no te compliques la vida. Si no quieres invitar a alguien, simplemente no la invites y ya. Número 7. Duermes mucho. La baja autoestima tiene muchos efectos secundarios, entre ellos, la fatiga. Las siestas también pueden ser una táctica de evitación cuando tienes muchos líos sin resolver o un signo de depresión. Trata de hablar con un terapeuta para que te ayude a mejorar el impacto de baja autoestima en tu vida. También puedes probar consejos prácticos como comer mejor, dormir lo suficiente por la noche y hacer ejercicio para mejorar tu energía. Número 8. Te escapas después del sexo. Escaparse después del sexo puede significar dos cosas: que lograste lo que querías y quieres volver a casa, O bien, que no tienes la confianza suficiente para pensar que la persona con la que estás quiere pasar más tiempo contigo. Las personas con baja autoestima a menudo tienen relaciones caóticas y sufren porque no se sienten dignas de recibir amor. Desde ahora, antes de llegar al momento del sexo, habla sobre tus expectativas con tu pareja de turno y sé transparente sobre lo que deseas de la relación. Número 9. Revisas tu celular buscando mensajes inexistentes. Cuando hay una pausa en una conversación o cuando te quedas solo durante un momento en una fiesta, buscas rápidamente tu celular en lugar de charlar o relacionarte. Puede que estés aburrido, pero lo más probable es que te sientes inseguro y piensas que otras personas no quieren hablar contigo. O crees que no tienes nada interesante que decir. Recuerda, la falta de habilidades sociales puede ser un signo revelador de baja autoestima. La próxima vez que vayas a una fiesta, busca si hay alguien con quien te sientas cómodo hablando. Si no es así, busca a otras personas solas. Di hola y preséntate. También puedes buscar grupos donde estén jugando para integrarte y participar. El ambiente del grupo puede hacer que sientas más confianza para conversar con otras personas. Número 10. Dices mentiras realmente tontas. Tal vez tu intención es mantener la paz o piensas que decir cosas de ti no es lo suficientemente interesante y prefieres decir mentiras todo el tiempo para quedar bien con los demás. Este es un comportamiento común en las personas con baja autoestima y a menudo lo usan como una máscara o fingen ser algo que no son para obtener aprobación de los demás. Lo mejor que puedes hacer es mostrarte vulnerable y pensar en la idea de que las personas aún gustarán de ti a medida que revelas tus verdades. Número 11. Nunca puedes escoger un lugar para comer. Cuando sales de paseo, ¿te cuesta decidir un lugar para comer? ¿O prefieres que tu amigo o pareja decida por ti? Las personas con baja autoestima no solo tienen problemas para tomar decisiones sencillas, sino que también cambian de opinión con frecuencia cuando deciden algo. ¿Qué puedes hacer? Repite para ti mismo. El mundo no se va a terminar si por primera vez en la vida hago lo que quiero o deseo. Si al terminar de ver este video, te encuentras haciendo muchas de estas cosas, puede que sea el momento de tomar una buena y dura mirada a tu autoestima. Recuerda, la vida puede ser más fácil y más divertida cuando te sientes más seguro de ti mismo. Hasta un próximo video. Bueno, pues va, ya estamos otra vez de regreso en tu programa. Pues la verdad, estos tips que nos acaba de transmitir Dani a través de esta cápsula que nos prepararon, realmente está muy bueno porque, pues yo creo que muchas actitudes de estas, muchos las tenemos y la verdad es hora de analizarnos y ver en qué estamos. ¿Qué cosas de estos tips que nos acaba de compartir hay que analizarnos en lo íntimo para saber qué estamos haciendo de todo esto? Y pues darle fin, hacer lo contrario para podernos recuperar de la autoestima. ¿O qué opinas tú, Dani, de esta cápsula? Bueno, definitivamente que sí está muy acertada al parecer, dado que quizá... En algunos momentos nos ha pasado que hemos sentido ese tipo de actitud desde que uno tiene memoria, alguno de ellos nos ha sucedido, y es a veces no siempre que seamos así, a veces son las circunstancias que de repente nos pesan o nos orillan o nos hacen sentir que algo falta y no tomamos la decisión que debemos tomar, precisamente porque las circunstancias no tenemos el control total y absoluto. Pero sí es necesario, como decía en la cápsula, que no importa si alguna vez nosotros vamos a hacer lo que creemos que es lo adecuado, y generalmente siempre lo que hagamos con todo nuestro empeño, con toda nuestra actitud asertiva, siempre será bueno. Aunque sea algo que salga mal, siempre va a ser bueno, porque lo importante es tener esa asertividad en cada uno de nuestros actos, en cada una de nuestras decisiones, y que nuestro comportamiento siempre sea asertivo. Eso nos va a ayudar siempre a depurar esas actitudes de baja autoestima o de autocompasión. La asertividad con base, con fundamento en lo que queremos, en lo que realmente sentimos, queremos ser, eso es nuestra mejor pauta para saber que estamos haciendo lo debido. Pues sí, así es la cosa, y yo creo que es hora de analizarnos, amigos y amigas que nos están escuchando a través de la frecuencia radiocartón.com. Pues es hora de analizarnos y, bueno, pues no tener vergüenza de decir yo tengo una, dos, tres, cuatro o las 11 actitudes de todo lo que me dijo en la cápsula. No hay que avergonzarse por eso, más bien hay que armarse de valor y comenzar a dar marcha atrás para caminar por el mejor camino. Y creo yo que esto nos va a dar mejor aceptación entre los demás, porque, bueno, no falta quien lo vea uno mordiéndose las uñas o haciendo otra cosa de estas, y lo van a tomar como falta de educación, y la verdad sí lo es, porque uno exhibe cosas que no debe exhibir, y pues que no nos dé vergüenza, amigos, que no nos dé vergüenza, y que podamos tener el valor de autoanalizarnos y dar marcha atrás a esta, pues a estas actitudes o a estos hábitos negativos que delatan nuestra autoestima en un estado totalmente crítico. ¿Qué tenemos, Dani, musicalmente hablando? Bueno, para... bueno, antes de mandar a un corte musical nuevamente, vamos a hablar aquí de otras dos librerías. Ah, perfecto. Que tenemos aquí en la exposición. Tenemos librería El Búho. La librería El Búho está ubicada en Mariano de la Bárcena, número 77, aquí en el centro de la ciudad. El teléfono es el 3614-8499. Y su correo es libreriabuo@hotmail.com. Repito, el teléfono 3614-8499. Correo libreriabuo@hotmail.com. Otra librería que tenemos es Librería Madrigal. Está en Mariano de la Bárcena, número 77, también Colonia Centro. Son dos librerías ahí. Y el teléfono es el 36 13 12 18. Su correo libreriamadrigal@hotmail.com. Repetimos, teléfono 36 13 12 18, libreriamadrigal@hotmail.com. Tenemos otra librería más, que es Librería La Fuente. Está en Contreras Medellín 140, aquí también en el centro de la ciudad. Su teléfono es el 36 13 52 38. Y el hotmail es Rosa Norma Madrigal Pez, con Z. Repito, Rosario Madrigal López, WL Madrigal López, es @gmail.com. Su teléfono, repito, 36 13 52 38. Nuevamente su correo, que fue un poco confuso, ahí les va: Rosario Madrigal López @gmail.com. Y bien, ahora que ya tenemos pues lista nuestro próximo corte musical, les vamos a ofrecer en esta ocasión una canción de Cuco Sánchez, ya muy antigüita, que se llama Grítenme Piedras del Campo. Fíjate nada más, Dani, ¿a quién le pedía que le gritara? A las piedras, porque ahí se ve que cuando estaba actuando, haciendo esta canción, de veras que ahora sí que, pues para él no había quien le gritara, entonces se sentía muy solo. Se sentía muy solo y le pedía a las piedras del campo que le gritaran. Pues vamos a ver esta canción que habla de una autoestima deplorable, y luego ya nos vamos a ir con las que hablan de la autoestima más, pues más buena, más alta. Pues adelante, ingeniero, con esto que se llama Grítenme Piedras del Campo, del señor Cuco Sánchez. Música, ingeniero. Grítenme como el viento que corre. Alrededor de este mundo anda entre muchos placeres, anda entre muchos placeres, pero no es suyo ninguno. Soy como el pájaro en jaula, preso y hundido en tu amor. Y aunque la jaula sea de oro, y aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Háblenme montes y valles, grítenme piedras del campo. ¿Cuándo habían visto en la vida querer como estoy queriendo, llorar como estoy llorando, morir como estoy muriendo? A veces me siento un sol y el mundo me importa nada. Luego despierto y me río, luego despierto y me río. Soy mucho menos que nada. En fin, soy en este mundo como la pluma en el aire. Sin rumbo voy por la vida, sin rumbo voy por la vida, y de eso tú eres culpable. Háblenme montes y valles, grítenme piedras del campo. ¿Cuándo habían visto en la vida querer como estoy queriendo, llorar como estoy llorando, morir como estoy muriendo? Ahí está esta canción, Grítenme Piedras del Campo. Pues realmente ahí se ve que don Cuco Sánchez, cuando hizo esta canción, estaba totalmente con una autoestima muy, muy, muy, pues por los suelos, porque pues quería que le hablaran los montes, los valles, que le gritaran las piedras. O sea, ya era una cosa prácticamente de locura. Y fíjate, Dani, que hablando de todo esto, disculpe usted, como dice Miguel Ángel Collado, hoy en la mañana pues escuchamos mi esposa y yo en el noticiero de, bueno, de Canal 4, de que los bomberos o no sé qué autoridades salvaron a una jovencita que se iba a tirar desde el puente de Lázaro Cárdenas, ahí donde está la unión de ahí del Álamo. ¿Te imaginas? Quería tirarse para que los carros la hicieran pedazos. Y en la entrevista que dijeron, ella decía que ella había elegido la puerta mejor de para salir de sus problemas. Entonces narraron cómo tuvo que subir un psicólogo, un psiquiatra, una persona muy, muy, pues muy especializada en todo esto, y a través de un diálogo lograron convencerla pues de que la vida era muy bonita, de que la muerte no es tan bonita como la vida. Le dijeron que la muerte era el silencio eterno, y bueno, después de muchos intentos lograron que la muchachita pues saliera de su idea, y ahorita está en terapia psicológica, la están atendiendo pues para tratar de quitarle toda esa autoestima que prácticamente ya pues ya no tenía nada de autoestima, ya estaba totalmente pues ya muerta en vida. Entonces pues ahí está una prueba más de la autoestima baja y del problema que nos puede ocasionar. Una baja autoestima nos puede llevar hasta la muerte, y pues es mejor tratar de salir adelante. A todos los amigos que tienen este problema, pues busquen ayuda psicológica, psiquiátrica, con doctores especializados. ¿Cómo ves, Dani? Pues sí, como decíamos, es importantísimo cuando una persona está en ese tipo de depresión, que una persona, un amigo se acerque, alguien que la estime, que le sepa proyectar ese afecto que ella siente que le falta. En este caso, las personas especializadas pues saben que todas las personas de alguna manera tenemos algo por qué vivir, algo que nos da satisfacción, algo que nos hace felices en la vida. Y a veces es tanta nuestra depresión, es tanto el dolor que sentimos por algo, que realmente sentimos que no hay nada que acabe con ese momento tan triste, tan difícil. Entonces es importante que cuando una persona sienta la depresión, pruebe hablar con una persona que ella sienta que lo estima, o con una persona que la puede orientar, vamos a decir así. Si no es una persona que la estime, alguien que sienta que la puede orientar, alguien que le pueda ayudar a salir de su depresión. Entonces aquí vemos bien pues que la baja autoestima, la autocompasión, orilla a las personas a cometer o a tratar de cometer actos en contra de su propia integridad. Pues sí, está exactamente, esa es la cosa. Y bueno, pues les invitamos, amigos que se sientan con este problema de la baja autoestima. Miren, la vida es muy bonita, Dios nos la dio con el fin de que la vivamos y la disfrutemos, que hayamos hecho mal uso de ella, provocando violencia, porque pues hay que entender, Dani, que toda esa gente que, bueno, que pues que está dentro del crimen organizado, tienen su autoestima muy baja. Los sicarios que matan por ganar dinero, cambian la vida por unos pesos, al rato se los acaban y siguen en las mismas. Entonces, nomás ponte a pensar, Dani, ¿qué pasaría si tanto sicario que hay en el mundo lograra acabar con toda la raza humana? A ver de dónde sacaban todo el dinero que tienen para vivir de una forma temporal y de una forma pues tan, ¿cómo le podríamos decir? Tan llena de sangre. Esos también tienen su autoestima baja. ¿Por qué? Porque piensan que si no matan, no comen. O sea, esos matan para vivir. O sea, más bien viven para matar. Porque si mataran para vivir, pues entonces sería peor. Entonces, no hay ni que matar para vivir, ni vivir para matar. Mejor hay que vivir para vivir, ¿verdad? Pues sí, en realidad no, digamos que solamente son ellos las personas que tienen esa actitud negativa. Y que en un momento dado, pues no todos, podríamos decir que tienen toda su vida o toda su autoestima tan baja como para vivir nada más de así. Hay personas que también, pues, vamos a decir, de la buena sociedad, que también su avaricia es más grande que la de ellos, y que si ellos por si algo matan por 20 mil pesos, hay quien hace que la gente se muera de hambre por 300, 400, 500 millones de pesos. O sea, hay mucha avaricia en el mundo, y muchos, como ves, pues, como dices tú, lo hacen por su forma de vida, por necesidad, o porque no tienen algo que los inspire a vivir de otra manera. Pero hay quien presumiblemente tienen valores, tienen ética, tienen educación, tienen preparación, tienen el mundo a sus pies y no tienen consideración, no tienen nada de compasión ni por el mundo, por las personas que le rodean. En este caso, pues no sabemos, no podemos decir si es su baja autoestima, quizá sea su avaricia la que los hace eso. Pero pues es un tema difícil y, como decíamos aquí, un especialista solamente puede, en un momento dado, determinar cuál es la causa de nuestra autoestima. Por lo pronto, lo que podemos hacer nosotros como gente cercana a esas personas es darles nuestro afecto, darles un consejo, darles de una manera inmediata algo de afecto que los ayude a salir de esa situación difícil que tienen. Pero fíjate, Dani, que a veces, mira, a mí me han tocado personas. Cuando yo vivía por allá en la colonia San Joaquín, te estoy hablando de hace ya unos años, tenía yo 17 años, cuando pues una muchacha, o sea, yo no entendía nada de estas cosas todavía porque apenas estaba estudiando, pero recuerdo categóricamente que una muchacha le decía a la otra, mira, ella, la muchacha que le hablaba de una forma positiva se llamaba Rosalba y la otra se llamaba Refugio. Entonces le decía, mira Refugio, por favor entiéndeme, la vida es muy bonita, no hagas nada que atente contra ella, porque la idea de ella era ir a matarse, porque el novio la había dejado, fíjate nada más, su novio la había dejado, se la había llevado, pues, porque se iba a casar con ella, y al último, pues no se casó, le dijo que, pues que siempre no, que era muy difícil el compromiso y que él mejor prefería, pues, cuidar a su mamacita. O sea, estaba enfermo de mamitis el tipo. Entonces, la muchacha esta decía, pues yo sin mi novio, ¿para qué sigo viviendo? Mejor me voy a matar para que él sea feliz con otra, porque mientras yo esté viva, le voy a estar deseando el mal y nunca va a ser feliz. Entonces, ella quería matarse para que el otro fuera feliz, imagínate, Dani. Entonces, la muchacha, su amiga, le decía, mira, entiéndeme una cosa, Cuca, tú te vas a matar, al rato el tipo ese va a tener otra novia y le va a hacer lo mismo, porque todos los que están enfermos de mamitis nunca se curan porque pues no quieren curarse. Entonces, después de muchos intentos fallidos, por fin la logró convencer, y ya cuando yo me fui de esa casa, que me cambié ya para el rumbo de Santa Teresita, para allá por la capilla de Jesús, mejor dicho, unos días antes, la muchacha esta se encontró a un muchacho que estaba estudiando para abogado y le dijo que cuando él terminara la carrera y se graduara, quería casarse con ella para festejar doble fiesta. Y ya pasó el tiempo. Después yo me di cuenta que la muchacha tenía dos hijos y que vivía muy feliz. O sea, fue una historia realmente conmovedora que tuvo un final feliz gracias a que una persona logró convencer a esta chica, pues, de que no se matara. Entonces, todo esto es bueno para que nosotros podamos valorar nuestra estima y podamos en un momento dado reaccionar y decir, no, por ahí no. ¿Qué más podemos decir, Dani? Bueno, pues no todas las situaciones de autoestima o de autocompasión son tan dramáticas. De hecho, consideramos que la mayoría de las personas que existimos en este mundo hemos tenido ese tipo de sentimientos de autoestima, de autocompasión o de baja autoestima o de depresión. Y realmente podemos superarlos siempre y cuando tomemos las cosas con calma y que podamos definitivamente manejar las cosas. Es lo que tenemos que hacer, manejar las cosas de manera, aunque sea muy pequeña, aunque sea mínima, pero que nos dé nuevamente la posibilidad de volver a retomar nuestra vida, de replantearnos un proyecto de vida y salir adelante. No se acaba el mundo más que cuando uno se muere. Mientras esté uno vivo hay esperanza, y como dices tú, a esa mujer, a esa joven, se le ofreció un mejor destino, tuvo un proyecto de vida quizá más, definitivamente, sí, como lo platicas tú, más glorioso, más venturoso que si se hubiera casado con el hombre que tenía mamitis, porque seguramente al tener mamitis se le hubiera llevado a vivir con ellos y estaría dominada la casa por la suegra. Yo creo que definitivamente ella, al tomar esa actitud de retomar su vida, de rehacer su proyecto, salió adelante, y yo creo que todos tenemos en esa oportunidad en nuestra vida de superar todo. Mientras hay vida, hay esperanza, hay posibilidades, hay voluntad, adelante. Pues, ¿qué tenemos más, Dani, para seguir hablando de esto? ¿Qué tenemos musicalmente hablando? ¿Qué nos vas a ofrecer ahora? Bueno, pues tenemos ahorita, por último, la última pieza que vamos a decir, que nos habla un poco de las cosas tristes, del sentimiento que llegamos a tener, que es la última que vamos a escuchar de este tipo de temas. Se llama Palomas que andan volando, con Tony Aguilar. Y después presentaremos algo más de mayormente lo público. Lo importante es que tengamos nosotros, palpemos esa sensación que nos proyectan a los momentos difíciles que pasamos, para identificarlos y tomar las riendas y eliminarlos. Palomas que andan volando, Dani, pues realmente nos vas a ofrecer un tema que, bueno, dicho sea de paso, el que compuso esta canción realmente estaba en un estado crítico, en un estado muy, muy, muy feo, valga la palabra, que yo creo que no le deseamos o no quisiéramos estar en los zapatos de quien compuso Palomas que andan volando. Pues buenos temas, Dani, has elegido para este programa, y vámonos con esto que dice Palomas que andan volando. Vámonos. Palomas que andan volando, les pagaré las albricias, tan solo porque me traigan de mis amores. Cárcel de Guadalajara, finca de cuatro paredes, donde padecen los hombres por las ingratas. Yo que no venga a la cárcel a llorar las penas que no me quites, no me las de Guadalajara, escalón por escalón, suben y bajan los presos a dar su declaración. Qué triste vida la mía, esperanza y sin nadie, llorando mis tristes penas y recordando a mi madre. Bueno, ya regresamos. una disculpa por ahí, una pequeña interrupción en la energía eléctrica nos hizo deteneros tantito. Bueno, te decía yo, Dani, ingeniero Jacobo, ya escuchamos esta canción de Palomas que andan volando. Veamos la forma, Dani, de cómo estaba este hombre. Mira, viene mi recuerdo cuando yo era joven, más joven, y yo... Sigue, continúa. Y bueno, pues le decía yo, tuvimos amistad con una persona, amiga nuestra, amiga mía, que bueno, yo no lo sabía, porque jamás lo dijo. Esta persona se dedicaba a la educación. Daba clases en una escuela y era una persona muy noble, muy buena. Una persona realmente, era una preciosidad de persona. Pero esta persona pertenecía, Dani, a la muy conocida liga, ya desaparecida, la Liga 23 de Septiembre. ¿Llegaste a oír esa dichosa liga tú, Dani? Pues sí, yo fui a una liga muy famosa en todo México. Sí, pues famosa porque prácticamente era una liga terrorífica o de terrorismo basada en los terroristas extranjeros. Y la idea de ellos era que todos los seres humanos teníamos que estar iguales, teníamos que ser iguales, que no debería de haber ricos ni pobres, ¿sabe? Tenía que haber gente, que todos tuviéramos lo mismo. Y comenzaron a acabar con las tiendas. Aquí en Guadalajara, por ejemplo, acabaron con Almacenes Franco, una tienda que yo conocí. Acabaron con las tiendas Emuda, acabaron con inclusive la juguetería Ramar, que en aquellos años era toda una empresa dedicada a la industria del juguete para alegrar a los chiquitines. Bueno, hicieron un montón de desastres. Entonces, esta persona pertenecía a esa liga y yo no lo sabía. Cuando tomaron presa a esta persona, todos nos quedamos como diciendo, ¿cómo pues? ¿Qué pasó aquí? ¿De dónde? ¿Cómo? Bueno, las preguntas de cajón, ¿por qué? ¿Cómo estuvo? Y yo pude ir a visitar a esta persona a la cárcel, al penal de Guadalajara, que en ese tiempo se ubicaba por la 64 de Javier Mina. ¿Te acuerdas, Dani? No recuerdo exactamente, yo me acuerdo nada más de cuando ya estaba Puente Grande. Ah, bueno, es que como tú prácticamente vienes por allá del DF, pues sí, sí tienes razón. Pero en aquellos años el penal que hoy está en Puente Grande estaba en la 64 de Javier Mina y comprendía desde Javier Mina hasta Dionisio Rodríguez, eran muchas cuadras, y toda la 64 hasta la 66. Entonces, pues ahí estaba el penal. Yo llegué a ir a visitar a esta dama, era una dama ella, y pues eran mis preguntas, ¿por qué, hombre, cómo fue posible? Y esa idea de ellos, es que todos tenemos que estar iguales, todos tenemos que tener lo mismo. Es que no se puede, Dani. El que trabaja mucho, mucho tiene. El que trabaja poco, tiene poco. Y el que no trabaja nada, pues ahora sí que, como decimos por ahí, a las caíditas. Y la verdad, era muy deplorable la cárcel de Guadalajara. Aunque aquí, bueno, el autor de esta canción dice, donde padecen los hombres por las ingratas mujeres. No, yo creo que no era culpa de las mujeres, era culpa de nuestra baja autoestima y de que esta autoestima nos llevaba a cometer acciones que realmente no eran las justas. Por eso padecíamos por estas cosas. ¿Cómo ves? Pues sí, definitivamente que sí, es tiene mucho de verdad lo que dices tú, porque muchas personas que andan mal de autoestima, que se sienten que andan, por decir, económicamente mal, o que sentimentalmente mal, o que no tienen las personas que les den afecto, pues de alguna manera buscan pues delinquir, ¿no? Para tener dinero, para tener cosas que las hagan valer ante los demás. Pero esa es una cuestión muy compleja que no quiero meter. Vamos a hablar exclusivamente pues ahora de lo que es el optimismo. Vamos a salir de la depresión y vamos para empezar con ello. Tenemos una canción que se llama Súbete a una estrella, para empezar a cambiar de tono y empezar a hablar de cosas positivas, ya que es lo que nuestro objetivo. Sí, porque fíjate, Dani, que con tanta depresión que estamos aventando, como que ya me empieza a doler la cabeza, ¿no? Entonces vamos a salir de ya de la autoestima baja y vámonos a la autoestima hacia arriba, con esto que se llama Súbete a una estrella, un tema de Luis Ángel, muy pero muy bonito. Analícelo usted y vea que nos vamos a subir a una estrella. 100 minutos de optimismo y no de de autoestima baja. Música, ingeniero. Cuando el tiempo pase ya verás que la vida cambia de color. A nadie le importará tu placer o ese dolor que sientes al morir un gran amor. Cuando el tiempo pase ya verás gente convertida en no. Y si al ver una flor tus ojos quieren llorar, déjalos. Si en algún momento te encuentras vencido, búscame. Si se ausenta la nobleza en tu corazón, súbete a una estrella y echa a andar en ella. Sigue mi camino, yo me voy. Si ambicionas más de lo que te da la vida, búscame. Si a tu espíritu lo daña una decepción, súbete a una estrella y echa a andar en ella. Sigue mi camino, yo me voy. Cuando el tiempo pase ya verás que la vida cambia de color. No es estúpido luchar, pero antes piénsalo, no por ser el primero se es mejor. Si en algún ya nos quedan menos de 100, mucho menos de 100 minutos de optimismo y estamos hablando de la autoestima. Pues ahí tienes, Dani, la diferencia, o como se diga, pues, la diferencia. El ánimo cómo sube, ¿verdad? Sí. Esta canción realmente está muy, pero muy positiva. Y bueno, pues aquí está una invitación para que los buenos amigos que nos escuchan a través de la radio por internet, bueno, pues tengan más herramientas para salir de la depresión. Así o es. La autoestima. Entonces, esto se llamó Súbete a una estrella. Y pues a ver, Dani, ¿qué más tienes por ahí? Pues nada, que no lo vayan a echar en saco roto y que se acuerden de que siempre hay cosas buenas más por todavía por vivir. Bien, vamos a hablar nuevamente de otras librerías que tenemos aquí en la exposición. Adelante con más librerías, claro, ¿verdad? Que sí. Tenemos una librería que se llama Librería El Desván de Don Quijote. Esta librería está en López Cotilla 813, también aquí en el centro. Su teléfono es el 3827-3408 y su correo es eldesvandedonquijote@yahoo.com.mx. Va de nuez. López Cotilla 813, Colonia Centro, aquí de Guadalajara. Teléfono 3827-3408. Y su correo es eldesvandedonquijote@yahoo.com.mx. La otra librería que tenemos es Librería La Odisea. Está en López Cotilla 985, aquí en el centro. Su teléfono es el 3614-7633. Su correo es raguayoochoa@yahoo.com.mx. Repito. Teléfono 3614-7633, su correo raguayoochoa@yahoo.com.mx. Otra librería es la que tenemos aquí en Pedro Rosa número 495, aquí en el centro, que es la librería Sor Juana Inés de la Cruz. Les pedimos Pedro Rosa 495, aquí en el centro, su teléfono es 33-12-92-22-75. No tenemos correo de esta librería, pero tenemos su teléfono, nuevamente lo repito, celular 33-12-92-22-75. Otra librería que tenemos también de aquí en la exposición es Librería Lumière, que está en López Cotilla 514, aquí en el centro de la ciudad. El teléfono es 36-13-40-17. Su correo es esper.mora@libe.com.mx. Repito, teléfono 3613-4017. Correo esper.mora@libe.com.mx. Y otra librería, vamos a dar otra librería más, que es Librería Cervantes. Está en Avenida Juárez 582A. Aquí en el centro de Guadalajara, su teléfono es el 3613-9912. No tenemos correo de esta librería, que es Librería Cervantes. Repetimos, Avenida Juárez 582A, en el centro, teléfono 3613-9912. Ya sabes, si buscan algún libro, para no darse un rodeo, un tour por todas las librerías, tomen su teléfono y pregunten por la obra que ustedes están buscando. Bueno, pues ahí tenemos un mundo de libros, un mundo de cultura, mis buenos amigos. Realmente, mis compañeros, el ingeniero Jacobo Monraz, Dani González y un servidor, estamos completamente seguros de que en cualquiera de estas librerías va usted a encontrar libros de autoestima, libros donde nos van a dar herramientas para que usted, bueno, eleve su autoestima hasta 5 estrellas o más. Así que, pues, en cada una de estas librerías va usted a tener todo lo necesario para que se cultive su intelecto, para que cultive su espíritu y, sobre todo, pues, para que salga de la depresión si esto le está afectando. ¿Qué más tenemos, Dani? Bueno, pues, de momento, pues, ya tenemos agotadas todas nuestras piezas musicales que tenemos preparadas para ustedes. Tenemos una que quisiéramos presentarles, pero ahorita la estamos buscando. ¿Cuál sería? Estamos buscando estamos a punto de poner al aire una canción muy bonita de María Grieber que se llama Júrame ¿verdad? Esperemos que les guste. Júrame. Júrame, así es, de María Grieber, que es una canción muy bonita que también habla del amor, habla de lo sublime que es ese sentimiento y que es el que debemos de tener siempre en nuestro corazón, ¿verdad? Bueno, pues eso ya es prácticamente dentro de la autoestima muy alta, romántica. Pues vamos a escuchar esta melodía de María Grieber que, dicho sea de paso, ha sido un exitazo en el mundo entero y realmente, bueno, yo tengo la fortuna de cantar esta canción. Entonces, vamos a ver, un momento. A ver. Bien, entonces, esta canción, ¿te acuerdas más o menos en qué época se la grabó María Grieber? Yo tengo, bueno, tengo la impresión de que esta canción fue de por allá de los 50, ¿no, Dani? O más allá. Más ahí, por allá sí. Es uno de los éxitos más grandes de la música mexicana que se ha escuchado en todo el mundo. Así es. Y tenemos pues ahora sí que la buena suerte de que esté esa canción en el acervo musical de lo mejor de la música mexicana. En este caso no es precisamente una música ranchera, pero sí es una canción romántica que definitivamente habla muy bien del sentimiento que tiene una mujer en México, ¿verdad? Cuando ama, cuando está convencida de que es correspondida y sobre todo que en su corazón también está lleno de amor. Así es. Vamos a hablar de otras librerías. Se nos atoró un poquito la maquinita de la música, pero vamos a hablar nuevamente de otras librerías que tenemos aquí. Habíamos hablado de la librería Cervantes por la última que les citamos. Tenemos también la librería La Literata, que está en Avenida 8 de Julio 68, aquí en el centro. Su teléfono es el 1200-7456 y es el teléfono, el fijo, el celular 3313-350159. No tenemos correo de librería La Literata, que está, repito, en 8 de julio 68, aquí en el centro. Y sus teléfonos son el 1200-7456 y celular 3313-350159. Bien, estamos listos ya para presentarles a ustedes la melodía prometida. Júrame. Todos dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto enamorado. Yo te juro que yo mismo no comprendo el por qué tu mirar me ha cautivado. Cuando estás cerca de mí ya estoy contento. No quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona amada. Júrame que aunque pase mucho tiempo, nunca olvidaré el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di. Bésame con un beso enamorado como nadie me ha besado desde el día en que nací. Sabrás la amargura que estoy sufriendo. estoy sufriendo por ti. Una melodía, la verdad, hermosa melodía, esto que se llamó Júrame, tema pues de esta cantautora María Grieber, que realmente nos remonta a la época romántica, bueno, pues donde pues se le cantaba a la mujer, o la mujer cantaba con el corazón. Pues sí, en realidad, Dani, es un tema que nos has traído muy bueno, y pues, ¿qué comentamos de ahí? Bueno, pues que definitivamente que es un poquito, nos habla de un amor muy profundo, muy, muy intenso, y también pues nos presenta un poco las dos caras, ¿no? La del amor, la debilidad del amor, y la como dice la canción, la amargura que está sufriendo porque de cuando se le ocurre que puede perder ese amor, que puede ser olvidada. Entonces es un poquito agridulce esta canción, pero sí habla definitivamente de un amor muy grande, muy profundo, ¿verdad? Así y hay que ver, que la época romántica de aquellos ayeres, Dani, por ejemplo, podríamos hablar de canciones tan bonitas como esta que acabamos de escuchar, Júrame, y luego, por ejemplo, hay otra canción que se llama, bueno, no es de María Grieber, pero se llama Dime que sí me quieres, de los Dandies. Tenemos también Sueño Feliz, que cantaban los Caminantes. Bueno, hay tantas canciones como esta que nos transportan a la época romántica del pasado, ya libres de la depresión, ya arriba de la estrella que nos acabamos de subir, y ya estamos pues volando en las alturas, ya estamos con una autoestima totalmente arriba. De estar abajo, ya estamos arriba, Dani, ¿cómo ves? Pues está bien. Así es. Vamos a ver ahorita repaso a las librerías que tenemos aquí. Y pues esperemos que les llamen por teléfono, las visiten, o que vengan aquí a la feria que va a estar. Esta feria va a estar empezó el día 9, y el día 10 y va a estar el 19. Hay eventos aquí especiales en esta feria, que son, por ejemplo, mañana vamos a tener que... Los eventos de hoy pues ya han sucedido, y para mañana tenemos, que es el martes 14, tenemos la presentación de la editorial Viento Cartonero, de Israel Soberanes, a las 4 de la tarde. A las 17 horas tenemos la presentación de un libro conmemorativo. Es acerca de la cronología y línea del tiempo de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco. Es una presentación de un libro que será a las 17 horas. También a las 18 horas, aquí en la feria, habrá la presentación que se llama Felicidad de la Lectura a la Ciencia, que es presentada por el psicólogo Diego Ruiz. A las 17 horas está la presentación de Libros y Lectores y Otras Rarezas, que es presentada por Jorge Batis Orozco. A las 8 de la noche tenemos una presentación artística, que es la Academia de Danza Meraz. Y eso es el último evento del día de mañana. Para el miércoles 15 tenemos la presentación de Orquídeas, Flores Sagradas en México, por Guillermina Rodríguez García. A las 18 horas vamos a tener presentación de música de Quad Ensemble. Esperemos que también es un evento musical que ustedes tengan la oportunidad de disfrutar. A las 19 horas del próximo miércoles estará la presentación Dos Poetas y un Destino, que es una presentación de la mesa Rosario Orozco y el maestro Carlos Próspero. Y a las 20 horas del miércoles 15 tenemos la presentación escénica, y es Que Somos Muy Pobres, basada en la obra de Juan Rulfo, que presenta Tony Camacho. Para el jueves 16 estará a las 16 horas la presentación de Pavel Funk y Jacobo Monraz, de la editorial Barrio Chino, una presentación de una de sus obras, y esperemos aquí esté presente el jueves 16 a las 16 horas. A las 17 horas de jueves 16 estará la presentación La Muerte a Través de la Literatura Mexicana y Japonesa. una presentación de Blanca Ischet, Rodríguez Gutiérrez y de Rubén Casillas de la Torre. El jueves 16 a las 18 horas tenemos la presentación El Muro de las Indiscreciones de Diana Solórzano. A las 17 horas del jueves 16 tenemos plática Libros Extraños, una manera de coleccionar con Carlos Rank. Y a las 8 de la noche del jueves 16 tenemos la presentación Palabra que Sí, que es una presentación de Álvaro González de Mendoza y presenta AC Álvaro González. Bien, y el día 17 tenemos la presentación del libro Historia de Jalisco de José María Muría y Angélica Peregrina, presenta Miguel Ángel Porrúa. El viernes 17 a las 18 horas tenemos la presentación ¿Por qué no ayudan los libros de autoayuda? De la doctora Nora Aguilar, que es un tema muy interesante relacionado con lo que hemos estado platicando ahora. Bien, y tenemos también para el día viernes 17 a las 19 horas la presentación La Aventura de la Creación Literaria con Eugenio Aguirre, que presenta el licenciado Javier José Rodríguez Villegas. Y a las 8 horas, a las 8 de la noche del día viernes 17, tenemos la presentación de Agustín Sánchez. Y para el sábado 18 tenemos a las 12 del día, que es, vamos a empezar más temprano, aquí los eventos en la Feria del Libro Usado y Antiguo, la presentación de Lalo Cuentacuentos. A las 13 horas tenemos el taller infantil Ama a tu propio animal con Fantástico, con Adma Navarro, viene de parte de los hijos del Nopal, y en las 16:40 el homenaje al bibliófilo mexicano José María Muría. A las 17:40 del sábado 18 tenemos homenaje al librero mexicano Miguel Ángel Porrúa, un evento que va a estar muy interesante. A las 18:40 del sábado 18 tenemos homenaje al escritor mexicano Juan Villoro, otro evento muy muy interesante que no debemos perdernos. El sábado también 18 a las 8:20 de la noche tenemos entrega de reconocimientos a los personajes más importantes de esta feria. Y el domingo 19, que es la clausura, tenemos a las 7 de la noche tenemos una presentación de música, el cuarteto de cuerdas de la Orquesta Municipal de la Escuela de Música de Analco. Pues este es el programa que tenemos para los restantes días de la feria, de la octava feria del libro aquí usado y antiguo de Guadalajara. Pues la verdad, Dani, esto que nos has compartido es realmente un buen tesoro cultural. Invitamos a todos los buenos amigos a que nos vengan a visitar aquí a la Feria del Libro en el Palacio Municipal, aquí en el H, Ayuntamiento de Guadalajara. Y bueno, claro que sí, un saludo cordial y sincero y afectuoso a la doctora Nora, que dicho sea de paso, va a tener evento aquí. Y bueno, ella es una compañera de nuestra emisora Radio Cartón, porque tiene un programa que se llama Crea tu Éxito Total. ¿Qué días son, Inge? ¿Los jueves? Los miércoles de 4 a 5 de 4 a 5. De 4 a 5 de la tarde, sí. Usted puede escuchar a la doctora Nora con su programa Crea tu Éxito Total los miércoles de 4 a 5 aquí por Radio Cartón, porque bueno, ella tiene las herramientas para que usted y yo podamos crear nuestro éxito total. Buena por ella que va a tener una presentación aquí en esta Feria del Libro. Felicidades, doctora. Gracias por participar en estos eventos. ¿Qué más tenemos, Dani? ¿Ya? Bueno, pues ya prácticamente para despedirnos, para cerrar el programa de este lunes, tenemos una melodía que su nombre lo dice, es un himno. Se llama Himno a la Alegría. Esperemos que lo disfruten. Pues adelante, música, ingeniero. Escucha, hermano. estamos prácticamente para despedirnos de todos los amigos que estuvieron presentes en este programa 100 minutos de optimismo sin fronteras. Como siempre, agradeciendo la amabilidad de nuestro ingeniero Jacobo Monraz, que estuvo a cargo de esta transmisión, y también la amabilidad de mi amigo Daniel González, que estuvo presente conmigo aquí conduciendo este programa. Dani, pues muchas gracias porque nos acompañaste el día de hoy, por toda la información que nos aportaste, que va a ser de muy buena para que los amigos la puedan usar. Bien, amigos, pues eso ha sido por esta noche. Esperemos les haya gustado y que ya este final del programa con el himno de la Liga nos ha dejado un buen sabor de boca y sobre todo un buen estado de ánimo. Así es. Y bueno, pues como dice la frase, todo cabe en 100 minutos sabiéndolo acomodar. Y recuerde, donde hay fe hay esperanza. Es al revés. Donde hay esperanza hay fe. Donde hay fe hay amor. Donde hay amor hay paz. Donde hay paz está Dios. Y donde está Dios no falta nada. Gracias y buenas noches. Así fue como presentamos tu programa 100 minutos de optimismo. Programa de opinión pública en el cual hemos abordado un tema de interés para usted. Gracias por habernos acompañado. A nombre del personal que elaboramos en Radio Cartón, promoviendo la cultura y las bellas artes, le decimos buenas noches.